aquí está el che, Camilo, aquí está el che. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Radio Venceremos, voz oficial del Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional. Aquí, Radio Moscú, escucha Chile. Una perfecta excusa para sentirnos alegres, de saber que nuestro esfuerzo todavía es necesario, que somos el fuego de una rica memoria, que somos el agua de un río incontenible, que somos la promesa de mañana posible, que somos la promesa de mañana posible. Buenas tardes, estimadísimas y bellas vecinas de aquí, de las tierras de la Lorenzo Arenas y de toda la gente del Gran Concepción. Un gustazo de nuevo estar aquí en esta cabina de la radio Lorenzo Arenas y además, pues con muchas cosas que han pasado en estos últimos días, que bueno, es al final una vorágine de temas que queremos tratar, tanto pues chilenos como de América Latina, que... pues esta América Latina nuestra que tiene tanto siempre que está ocurriendo. Así que bueno, pues mi nombre es aquí Emilio y pues un saludo a todas nuestras invitados e invitadas de hoy. Como siempre aquí a Giordano y nuestros controles. ¿Cómo estás, Giordano? ¿Todo bien? Ahí comiendo algo, aprovechando una pequeña once. Y bueno, está también aquí nuestra compañera que ahora está al mismo tiempo de aprendiz, Lira Yen, que nos hace aquí un ademán porque está entretenida en la computadora. Y bueno, tenemos a dos estimados compañeros que están pues por aquí visitándonos después de un buen tiempo de no estar por la radio, pero que han tenido el gusto de estar ya en esta cabina. Tenemos aquí a Sanín, que pues todavía parece ocupado. ¿Cómo te va, Sanín? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes compartiendo, pudiendo discutir sobre los temas relevantes desde el punto de vista nacional e internacional. Bueno, pues un abrazo aquí de bienvenida. Y también está con nosotros mi estimadísimo Fabián, que... también hay algo entretenido con las cosas en la boca. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va? Muy bien, Emilio. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos nuevamente. Gustosos de estar en la Radio Bemba. En la Bemba, sí, en la Bemba. Pues hoy en la Bemba vamos a tratar distintos temas. Y bueno, primero que nada y para empezar, porque ahora tenemos los tiempos más justos, queremos ver para discutir en esta dinámica chilena, en esta situación chilena, pues una cuestión, sí, pues muy preocupante, que se refiere a la muerte de Alejandro Castro. Recordemos, este es un compañero del Sindicato de Pescadores de Quintero, Puchaycaví, una persona organizada y de la gente que estaba en todas estas actividades de organización respecto al caso de contaminación e intoxicaciones que ha habido recientemente, y recordemos que es un caso en verdad muy problemático lo que está ocurriendo en la zona. Ha habido ya cientos de intoxicaciones, hay efectivamente ya información sobre la gran cantidad de arsénico y otros contaminantes en la zona, y al final no se ha hecho nada, ¿no? Es decir, ha habido una serie de emergencias ambientales que se han hecho, pero sin embargo las fábricas siguen funcionando. Y de hecho el mismo Piñera, que mencionó que sabía que había cáncer, y sin embargo no se hace ninguna paro o sanción a las empresas que están funcionando. Y bueno, evidentemente la muerte es de este compañero resulta además pues muy sospechoso, ¿no? Con relación a que había amenazas que el compañero tenía de empresas que están en la zona. Así que, pues, comenzando con esto, pues, Sanín, ¿tú qué nos cómo ves el asunto? ¿Qué nos quisieras mencionar sobre cómo termina siendo esto, pues, muy sospechoso y bueno, evidentemente problemático, ¿no? Bueno, lo primero que todo, unas condolencias y solidaridad gigante a la familia de Alejandro, a la localidad de Quintero y Puchuncaví. En este caso, recordar siempre que un luchador, una luchadora social en general, nunca va a ser olvidado y su lucha se tiene que mantener lo más alto posible, y eso igual hay que reafirmarlo permanentemente. Como tú bien decías, hay una situación que es bien compleja, que es un dirigente de los pescadores artesanales de la zona, ¿ya? Que era también uno de los voceros y líderes de la movilización que se está llevando en Quintero Puchuncaví, que amanece muerto luego de una protesta de la ciudadanía, movilizándose por las demandas que hasta la fecha el Estado ni los grandes empresarios han podido resolver de manera estructural. Y en esa circunstancia es encontrado muerto, donde primeramente los medios oficiales y la PDI señalan que fue un suicidio. Luego, al transcurso del tiempo, por la presión social y la presión de la familia, se solicita la investigación. Y el último tiempo también se señala de parte de la PDI que Alejandro tenía hostigamiento, estaba siendo amenazado de muerte, que hace más confuso el que haya sido hallado muerto. No hablo de suicidio, porque si bien eso se ha planteado de manera permanente de parte de los medios de comunicación oficiales, la gente de la zona, sus familiares, su pareja han indicado que efectivamente por las conductas de este dirigente que se vio en el funeral, ha dado su vida a la lucha social y estaba planificando varias cosas en el futuro, y por tanto se hace difícil probar, demostrar aquello, y en este caso es paradójico, ya que las mismas autoridades son las que tienen que demostrar que esta persona efectivamente se suicidó. Pero también, para finalizar mi intervención, es que es compleja, indistintamente si es que se suicidó o no, la muerte de una persona en el centro de uno de los conflictos más álgidos de este año desde el punto de vista socioambiental. Además, es complejo ya que otra dirigente aquí en el sur de Chile fue encontrada ya en las mismas circunstancias, donde se acusó también que se suicidó, cosa que se mostró lo contrario, y ahora se está discutiendo desde el punto de vista de la responsabilidad de una empresa de las termoeléctricas, que es Macarena Valdés, la dirigente que asesinaron. Y también esto, la MIEN, y también tiene que ver con algo que es más complejo aún, que la situación de los dirigentes y dirigentas socioambientales en América Latina, donde la cifra de asesinatos y muertes ha ido en alza al último tiempo, y a nivel mundial Latinoamérica es uno de los lugares o las regiones que más asesinatos ha tenido de parte de la autoridad o las empresas. Estamos hablando aquí, en el peor de los casos, un sicariato, ¿ya? Y algo que podría ser bien complejo porque está con el contubernio de los poderes fácticos o los que están atrás de la cortina, que explícitamente hoy día ya todos sabemos quiénes son. Entonces, hay que tomarle el peso, la relevancia, pero sobre todo mantener la lucha de ese pueblo, porque este tipo de asesinatos o de situaciones en esa complejidad tratan de empujar al lado contrario, que no se movilice la gente, que tenga miedo, que tenga susto, y a la inversa, con más ánimo, con más solidaridad, con más unión y con más organización. Eso hay que responder desde todos lados, y eso también se ha visto este último tiempo. Bueno, y aquí precisamente en lo que los antecedentes que mencionabas, ¿no? Con el caso de Macarena Valdés, te quería preguntar, Fabián, ¿qué opinas? Este fue el caso de Macarena Valdés, fue un ejemplo precisamente de cómo se llevan los procesos de una manera conveniente, tergiversada, y que finalmente termina básicamente en avalar una versión definida de que es un suicidio, y después se demuestra lo contrario. ¿Qué garantía podemos tener respecto a que realmente se pueda saber que si esto fue un suicidio o más bien fue se haga la investigación real para saber sobre responsables? Bueno, remitiéndome un poco a lo que decía Sanín, hay una regla en la conflictividad socioambiental en el continente en que las prácticas de hostigamiento y persecución a los dirigentes y a las dirigentes, principalmente mujeres en América Latina, tiene un repertorio amplísimo y en algunos casos es extremadamente crudo el nivel de violencia y de en este caso, asesinato por encargo, sicariato al que llega. Y cada país quizás se va adaptando un poco a la forma de hacer lo mismo de acuerdo a su propia idiosincrasia. Y nosotros vemos que en el caso de Alejandro y en el caso de Macarena Valdés o en el caso también de las balas perdidas, entre comillas, en el caso de Juan Pablo Jiménez, siempre en Chile tienen una característica sinuosa, sombría, confusa. No son cuando aparecen las noticias de lo que ocurre en Colombia o en México, donde es más descarnado, porque pareciera ser que por la forma quizás de cómo se desenvuelve el conflicto en esos países ocurre de esa manera. Aquí en Chile siempre hay un margen de sospecha, de duda, de confusión. Entonces yo creo que aquí va a ser complicado generar una presión para poder profundizar la indagación. En el caso de Macarena Valdés se logró que al menos el servicio médico legal pudiera reconocer que la causa no fue el suicidio, por ejemplo, y eso lo acreditó un peritaje después de mucho tiempo. Yo creo que aquí va a pasar un proceso más o menos similar y yo creo que aquí sobre todo las organizaciones van a tener que estar alerta, siempre presionando, relevando el nombre de Alejandro, las circunstancias, manteniendo visible, viva esta herida de tal manera de que no lo pasen por debajo de la alfombra como se acostumbra. Así que yo realmente es muy difícil poder anticipar si se puede, a tu pregunta, esclarecer o no lo sucedido, pero lo cierto es que si uno va nuevamente a la regla general, es muy extraño que Chile escape de estas prácticas que son sobre todo promovidas a nivel transnacional. O sea, no es una política que ocurra solamente en un determinado país. Esto se hace en todo el continente, se hace en África. Por lo tanto, es más extraño pensar de que no ocurran este tipo de cosas que efectivamente pasen. Bueno, sí, precisamente la pregunta no es en relación a como qué garantía hay respecto a las instituciones, sino qué percepción se puede tener en base a los antecedentes. Yo literalmente, por el contexto latinoamericano, por la realidad en la dinámica de... pues cómo el Estado vela por ciertos intereses, no puedo más que sospechar absolutamente de que lo que estén haciendo las instituciones, y de hecho ya de inicio tengo la percepción de que no se va a hacer un trabajo de inicio para tratar de ver en un sentido responsable, ¿no? Que eso sería como lo mínimo, ¿no? Tan simple con el hecho de que de inicio ya la PDI dio una versión que salió en los medios además incentivándola, de que no había habido involucramiento de terceros, es decir, señalando literalmente que había un suicidio sin que pudiera haber un análisis médico, ¿no? Esto era una versión puramente del policía que llegó allí, pues, ¿no? Entonces, eso literalmente da una desconfianza de inicio. Bueno, yo ahí, para cerrar este tema, mencionaría que ciertamente hay que, por dos cuestiones, la muerte de Alejandro debe significar un impulso para la movilización. Una, por un lado, el hecho de que si fuera un suicidio, en todo caso, que es una persona que involucraba un sentir, involucraba un sentido de la, de, su localidad, de su pertenencia, y que bueno, simplemente por una cuestión de reconocimiento hay que rendirle tributo movilizándose. Y por supuesto, la versión que yo más creo es que si hay responsables de parte de terceros, es decir, que al final fue un asesinato, pues involucra estar pues con toda el impulso para empujar esta lucha que evidentemente significaría una respuesta a que no nos pueden avasallar, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí lo clave, a propósito de quizás de los indicios, aparece una entrevista extendida a la compañera de Alejandro que ella relata en extenso las situaciones de hostigamiento particular que recibió y cómo hubo algunos funcionarios, sobre todo de fuerzas especiales, que ya desde toda una carrera de luchas sociales ya era identificado por su nombre, efectivamente. Entonces yo creo que eso quizás por allí se puede abrir una línea de investigación a partir de sobre todo los antecedentes que se encontraron o en su celular o a partir del reconocimiento que puede establecer las personas que estuvieron justamente en esos momentos de protesta en el cual recibió un hostigamiento particularizado en determinadas protestas. Yo creo que allí puede desencadenarse quizás una forma de al menos llegar a la verdad de la situación. También agregar dos cositas. Desde el punto de vista de lo que señalaba Alejandro en sus diferentes videos, más que ganó, es complicado, vuelvo a decir, es muy complicado su muerte, y por tanto habría que tomar ciertas ideas que motivaron o movieron a esa persona. En este caso, una de las importantes, el llamado que hacía era a seguir la organización y hablar de la soberanía territorial, que es un elemento, yo creo que se ha plasmado en diferentes movimientos. Y por otro lado, también mencionar algunas de las demandas que estaba planteando el petitorio de Quintero y Puchuncaví, para no olvidarlo. Que se declare Quintero y Puchuncaví como emergencia sanitaria, homologar las normas de salud de la OMS a la legislación nacional, parar con la actividad industrial de la zona, generar una zona franca energética, el aumento al especialistas médicos internos y en el hospital, detener las 574 hectáreas de campo industrial y también generar una ley especial como zona saturada de industria y contaminación. Yo creo que esto se va a seguir incrementando ya que hay muchas cosas que no se han resuelto. Yo creo que lo complejo que aquí tienen las grandes empresas, Oxiquín, Sorquimicho, etcétera, etcétera, todas las grandes compañías, imaginémonos en el norte, las mineras, en el sur, las forestales, las salmoneras, etcétera, es que lo que se resuelvan en Quintero y Puchuncaví tiene una relevancia nacional también. Porque el modelo chileno es un modelo extractivista que destruye sistemáticamente la vida de las personas. Y por tanto, esa es la relevancia y por eso la gravedad y el cómo ha actuado el Estado y el empresariado ante esta circunstancia. Bueno, aquí mencionaste un aspecto fundamental, que no es una lucha de Quintero, Puchuncaví, es una lucha popular en Chile por la gran cantidad de áreas que existen en esas mismas condiciones y además con otras industrias que no se han, o otras condiciones o procesos de extractivistas que no se han clasificado como áreas de sacrificio, pero que igualmente significan el sacrificio de territorios, ¿no? Y como lo mencionas, el caso de las salmoneras o el caso de las forestales es precisamente uno de ellos. Y que bueno, igual de todos modos, en estos petitorios que mencionas es el hecho de que es precisamente un aspecto fundamental para el país en general, ¿no? Es decir, aquí está Coronel y yo realmente tomaría en cuenta Hualpén y su zona industrial también como una zona de sacrificio, pues, ¿no? Mira, dato, el tipo de Oxiquín, uno de los dueños, es parte de la inmobiliaria que quiere destruir atrás en Hualpén, lo que está al lado de Lenga Ramuncho, quieren cortar árboles y hacer un parque inmobiliario. Entonces, aquí lo que importa, lo que primado hasta la fecha desde y también hay que decirlo, la UOT con toda la fiesta de los 30 años del no, indistintamente lo que haya pasado desde la dictadura hasta la fecha, el modelo se impuso, se consolidó con la concertación y hasta la fecha no han habido cambios sino más que cosméticos en general. Y efectivamente el factotum, los poderes más reales no van a permitir que esto cambie mientras la gente no se organice más, no se movilice más. No podemos revertir esto en términos estructurales. Y ahí yo creo que es un desafío que tenemos como sociedad y un desafío histórico también. Sí, totalmente. De hecho, yo no le llamaría cosmético, sino simplemente

carta abierta al interior de Chile. Es una música para conmemorar a Miguel Enríquez. Y bueno, perdón por el lapsus, pero aquí no me acordaba del título. La mea culpa. Bueno, para continuar con el la discusión, igualmente del caso del contexto chileno, mencionar sobre el caso de los hermanos Tralcal. Esto porque pasado mañana va a ser el día en que la Corte Suprema de Justicia define la resolución a este recurso de nulidad que solicitaba la defensa de los hermanos Tralcal, por evidentemente todos los hechos que señalan pues el no involucramiento de los hermanos en este caso de Lutzinger Mackay, y evidentemente además el uso de la ley antiterrorista para culparlos, y además que en este caso es una condena absurda, ¿no? Que llega a pues básicamente condenarlos de manera perpetua, sin posibilidad de poder pedir carcelario. Exactamente, así que pues aquí hay una serie de cuestiones. Y bueno, aquí en inicio preguntarte, Fabián, yo sé que tú tienes ahí una serie de análisis que has ido abordando respecto a cómo es esta situación del caso en términos jurídicos, ¿no? De la pues toda esta dinámica de las pruebas y del delito. Y bueno, en este sentido, ¿cómo se está armando determinada jurisprudencia, o se de alguna manera significa una jurisprudencia la condena y evidentemente la resolución que ahora dé la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Claro. Bueno, si uno ve con la historia de condenas por ley antiterrorista, particularmente contra dirigentes mapuche, lo que ha sucedido es que incluso en los casos donde ha habido condena, ha habido una revocación por parte de los tribunales internacionales, alegando de que la misma ley antiterrorista o el uso que se le hace en particular a los dirigentes mapuches atenta contra la igualdad ante la ley y un montón de derechos y garantías constitucionales mínimas que tiene que tener cualquier persona. Y pese a que sistemáticamente se han ido revirtiendo por los tribunales internacionales este tipo de condenas, se sigue insistiendo en su uso y bajo los mismos fundamentos. Entonces, a partir de eso uno llega a la conclusión de que la ley antiterrorista aplicada en este tipo de situaciones es su objetivo principal, es sacar de circulación a determinados dirigentes, generar una estigmatización y al mismo tiempo aprovecharlo como un hecho comunicacional que favorezca determinadas condiciones para dejar tranquilo determinados intereses. Por lo tanto, si uno lo mira desde una perspectiva estrictamente jurídica, siempre ha sido un poco retado por los organismos internacionales, la justicia chilena, por el uso que se le da a la ley antiterrorista. En este caso en particular hay un suceso quizás inédito en términos quizás de jurisprudencia eventual, que es el hecho de que se está utilizando una doctrina que nunca se había utilizado para poder comprobar, entre comillas, el ánimo terrorista. Y eso es posiblemente una de las cosas que puede resultar mucho más extraña, además del hecho de que se esté dando como base de los hechos un testimonio cuya obtención es extremadamente dudoso y respecto de los cuales existen todavía, de hecho nunca se generan diligencias pendientes sobre cómo fue obtenido ese relato, el cual Peralino y los defensores acusan que fue hecho bajo tortura. Entonces, aquí, como para resumir, mañana se va a conocer la condena, pueden pasar varias cosas. Una es que el la Corte Suprema confirme el fallo y se mantenga tal cual el presidio perpetuo para y la pena disminuida para Peralino. Lo otro es que se anule totalmente el fallo, que es la expectativa de la defensa, que se repite el juicio, aunque más o menos por los trascendidos de la prensa se ve que en términos del ánimo dentro de los defensores, de los jueces, en general del Poder Judicial, no, nadie quiere que se repita el juicio, sobre todo por los costos que implica. Y lo otro, que es lo que se filtró del Mercurio, es que se dicta una sentencia de reemplazo que recalifique el delito. O sea, de otra forma más sencilla, es modificar la condena o la tipificación que hace el juez que condenó, pero manteniendo una condena. Y en este caso, lo que se filtró, y de hecho esa es una de las cosas más que alega la familia también, que es que el hecho esto de cómo se filtró ese resultado, es que se le quitaría la característica de ser terrorista, sino que se le condenaría como si fuera un delito ordinario. Y eso traería aproximadamente, según esa misma filtración, una condena de más o menos 7 años y no presidio perpetuo como se espera. ¿Y esto qué significa? Porque posiblemente van a estar en una encrucijada los familiares y también los mismos condenados, porque van a tener que elegir entre efectivamente recurrir posteriormente a la condena a un tribunal internacional, si es que se da esta hipótesis, y en este caso ante un tribunal internacional mínimo, que el fallo se va a conocer después de 10 años, o sea, un proceso ante un tribunal internacional por los antecedentes que existen se demoran 10 años en tramitarse, o la defensa va a preferir acogerse a la condena, que es una condena que rectifico, no es de 7 años, pero es una condena que dentro de 7 años daría derecho a tener una libertad así, una revisión, una libertad condicional, o al menos cumplirla de manera parcial o semi o plena en libertad, cumpliendo determinadas condiciones. Entonces, más allá de la expectación y lo que hay que estar atentos al respecto, es efectivamente lo que tú mencionas también. O sea, efectivamente, si se acoge la doctrina de cómo se está probando los hechos de partida y cómo se está probando el ánimo terrorista, yo creo que efectivamente se va. Esto puede significar la apertura de un modus operandi que se va a repetir en el tiempo. Pues sí, precisamente, digamos, aquí hay una situación de aspectos graves que tienen que ver con la legislación, pero bueno, como bien mencionabas, también con una serie de aspectos vinculadas a las dinámicas de poder, ¿no? Sanín. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fabián. Recalcar un punto, que estas personas están pidiendo que el Estado los juzgue en su mérito. Efectivamente, con todos los indicios que se han planteado, ellos son inocentes. O sea, el tribunal, los tribunales, la justicia, los medios de comunicación están declarando culpables sistemáticamente a estas personas, los mapuches, porque efectivamente hay un ensañamiento estructural con el pueblo, con dirigentes, líderes sociales, etcétera. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Y aquí quiero poner un punto. ¿Se acuerdan hace un tiempo cuando la Corte Suprema liberó a violadores de derechos humanos, violadores en este caso de la dictadura cívico-militar? Lo soltó, lo dejó libre. Y en paralelo tenemos que la misma justicia está poniendo en la cárcel a personas inocentes acusadas de crímenes que no cometieron, que jurídicamente están las pruebas y los medios para demostrarlo. Y que están exigiendo un juicio justo, y como correspondería, deberían estar en libertad con un juicio, entendiendo que no tuvieron nada que ver en los hechos. Entonces, el hecho al final del día es que tenemos una justicia para un sector de la sociedad, que es minoritario, que son los grandes poderes, y tenemos una justicia para la mayoría, y por sobre todo, en este caso, en términos más duros desde el punto de vista de la represión, porque están siendo procesados por la ley antiterrorista, una ley nefasta, reconocida a nivel mundial, y la chilena es una de las peores desde el punto de vista legislativo. procesados por ese medio. Y eso se suma a los comandos jungla, se suma a las detenciones por sospecha, se suma a las represiones, a los niños, las niñas de diferentes comunidades. Entonces, hay una política de Estado, y por eso hablo, no es solamente los tribunales, es una política de Estado que sistemáticamente, no estos últimos 10 años, no estos últimos 20 años, estamos hablando de desde que el Estado de Chile es Estado de Chile, ha tenido normalmente una política bien confrontacional con los pueblos originarios y en particular con el pueblo mapuche, que hasta la fecha ha resistido y ya también ha configurado otro escenario más favorable también a sus intereses. Entonces yo creo que mañana hay que estar atento, esperar que el tribunal resuelva en derecho, cosa que yo igual lo pongo mucho en duda, pero esperemos que esas personas estén libres, que efectivamente recuperen su libertad porque se la merecen y porque son inocentes. Bueno, como mencionaban aquí Sanín y Fabián, tanto en relación como a la cuestión sobre la prueba vinculada a José Peralino, que es básicamente, hay una perita experta, cómo fue hecho bajo tortura, y pues como mencionaba Fabián, al final eso de alguna manera no se acreditó por los juzgados, termina siendo como todos esos aspectos que se pervierten los procesos para ser utilizados al final para culpar a inocentes, ¿no? Y otra cuestión es precisamente, como me interesaría señalar, el hecho de cómo que se filtre al final esto al Mercurio en relación a que es un sistema judicial y en relación a cuál es el medio, que termina siendo muy claro sobre los vínculos de poder que hay allí, ¿no? Y eso en ese sentido es fundamental para entender cómo por tanto funcionan las dinámicas institucionales y por supuesto en ese sentido el organismo judicial. Bueno, pues cerramos aquí ahora este tema. Solo finalizo diciendo que pues estén atentos. Mañana va a haber una serie de actividades de movilización por la resolución que va a dar la Corte Suprema de Justicia. Así que pues todas las gente nos debemos de pues salir en esta necesidad de responder y estar atentos a lo que pueda ocurrir con la Corte Suprema de Justicia en este caso, y por supuesto en ese sentido apoyar las causas mapuches y a estos dos peñis y bueno al mismo José Peralino. Así que bueno, todos invitados para las jornadas que va a haber mañana, las jornadas de actividades que van a desarrollarse mañana 10 de octubre. Bueno, vamos a pasar al plano internacional con pues recientes procesos en esta Latinoamérica nuestra y en principio pues algo en lo inmediato, ¿no? Que es la situación en Brasil. Recordemos que fue ahora el domingo las elecciones para la presidencia de este país hermano, y al mismo tiempo también se renovó dos terceras partes del Senado y la Cámara de Diputados, y bueno, que finalmente los resultados para la presidencia dieron que Jair Bolsonaro, el candidato del PSL, tuviera el 46% de votación y Haad del Partido de los Trabajadores tuviera el 29% de las votaciones. Evidentemente, para contextualizar, recordemos que Bolsonaro es pues un candidato, digamos que fuera del mainstream político, pero es alguien que ya estuvo, ya ha estado en la política y representa al sector más conservador y es literalmente un representante del fascismo en Brasil. Y bueno, en este caso Haddad pues es el representante del PT después de que Lula finalmente no pudo estar presente como candidato. Y bueno, en ese sentido, pues, en primer lugar, como una primera tanda, pues preguntarles, ¿no? ¿Cómo ven el panorama siendo tan marcada esa diferencia entre el primer lugar y el segundo? Pues en un contexto evidentemente que pone muy difícil esa segunda vuelta, que será el 28 de octubre. ¿Quieren con Sanín, Fabián? Quizás, bueno, primero quizás agregar que, bueno, el tipo lleva del 91, por lo que tengo entendido, en el Parlamento. Por lo tanto, no es un tipo que apareció de la nada. Y por otro lado, yo creo que también contribuiría mucho, sobre todo para hacer los análisis, que no si bien en las redes sociales hay un uso indiscriminado de la palabra fascismo, él no es estrictamente fascista. O sea, él el tipo de Estado que defiende es el de los ajustes neoliberales, un tipo que no tampoco defiende una economía de tipo corporativista ni nada que se le parezca. Es extremadamente liberal, neoliberal, como en su uso en lo económico. Y el tema es que, claro, en respecto de los asuntos que es mal llamado valóricos, tiene una opinión como cavernaria, como se ha ilustrado también por redes sociales con muchos de sus dichos. Así que, aparte, otro elemento quizás es que él es un capitán de ejército y también, bueno, él se ha mostrado también muy, muy cercano a ideas como militarista. Bueno, pero sí. De hecho, precisamente por eso la acepción fascista, ¿no? Al final esa concepción muy militarizada de control, digamos, del Estado a partir de la fuerza, ¿no? Eso realmente creo que de ahí es fundamentalmente el argumento del fascismo. Es decir, que se le justifica. Perdón, Sanín. Sí, no. Yo creo que aquí estamos viendo, para las personas en la casa, imaginémonos esto. Imaginémonos que José Antonio Kast, con una persona más extrema que José Antonio Kast, que tiene pasado militar, su vicepresidente es también un ex militar, que ambos añoran abiertamente la dictadura, y los José Antonio Kast de América Latina están avanzando. Eso es lo que está pasando. Y los que apoyan a los José Antonio Kast avanzan de manera brutal, con un discurso de odio hacia la gente pobre, con un discurso de odio xenófobo, con un discurso de odio hacia los homosexuales, las homosexuales, las minorías sexuales en general, hacia diferentes personas de color, con los pueblos originarios, y que quieren mucho y van a defender a toda costa los intereses del 0,1% de la población que acumula las grandes riquezas. Esa es la persona de Bolsonaro en general, con un discurso comunicacionalmente muy parecido a Donald Trump, y aquí todos en Chile se sorprenden por Donald Trump. Bolsonaro es peor, a mi parecer, porque él tiene una inteligencia militar y él controla el ejército más grande de América Latina. Está al lado de nuestra casa, no arriba como Estados Unidos, sino está al lado, y él va a tener esa capacidad de control. Pero hay una tendencia mundial de, tal vez, la palabra, más que hablar de los filofascistas, los neofascistas, podríamos hablar que hay un neoliberalismo militarizado a nivel mundial, a escala mundial. Por ejemplo, Brasil ahora tiene todavía a los militares en la calle controlando la seguridad interna. En Argentina, Macri llegó a un acuerdo con los militares para también hacerse cargo de la seguridad interna. Chile mandó sus policías, a entrenarse con ejércitos y con policías militarizadas en Colombia y en Estados Unidos. ¿Ya? Colombia llegó a la OTAN hace muy poco tiempo como un socio estratégico. Entonces el neoliberalismo se mantiene, pero está mucho más militarizado desde el punto de vista político-social. Y lo último es que esta tendencia se consolida porque en Italia, en Estados Unidos, en Filipinas, en Francia, Holanda, etc., los sectores más xenófobos, racistas. Y aquí yo creo que habría que hacer un contrapunto. No están en pro de la globalización en general, pero sí defienden grandes intereses transnacionales, ¿ya? Y en ese sentido también habría que pensar, en Brasil en particular, cómo caló tan hondo la falta de programa y sin corrupción de los sectores de izquierda organizados, que se traduce en una votación del 46% por una parte, y también que la gente está hastiada de los políticos tradicionales nuevamente, aun cuando el PT como partido no es tan, no tiene tantos años en relación al resto de los partidos de Brasil que representan los sectores de la clase. Pero lo complicado es que esto está ocurriendo a nivel mundial y hay una tendencia que se está consolidando, por desgracia. Y también habría que preguntarse, lo dejo como, ahí, como tema abierto, ¿qué va a pasar con los progresismos que se decían han sido los gobiernos de centro-izquierda? Imaginémonos, hace 3 años, 2015, el escenario era diametralmente distinto. Diametralmente distinto, ¿ya? Todavía Lula va a estar en la cárcel, a Cristina Fernández la van a seguir, la van a perseguir para que vaya a la cárcel, etcétera. Aquí yo diría que Michelle Bachelet salió arrancando rápidamente a la ONU. Correa está encerrada en Bélgica. Correa está en Bélgica. Entonces, patita, ¿para qué te quiero? Desde el punto de vista de los grandes acuerdos, porque la corrupción caló hondo en todos los partidos de la América Latina, en diferentes niveles, y acá la corrupción, por eso no ha caído tan fuerte, porque la corrupción fue repartida desde el PS hasta la UDI, con Soquimich, con las grandes empresas de Angelini, de Luxi, de Mate, etc. Y por eso no han caído, porque si no cae el modelo acá en Chile, directamente. Caen todos. Y la última pregunta yo me haría es, ¿qué pasa con los sectores populares organizados, los movimientos sociales, los movimientos populares que, viendo esta situación, no han sido capaces de catalizar en una dirección que se plasme como un gobierno distinto para la gente y su autogobierno también? O sea, que los trabajadores y trabajadoras, que los territorios, que etcétera, etcétera, se puedan autogobernar. Pues aquí estáis hablando de cosas sumamente importantes, y que Brasil, por desgracia, tiene un eje gravitante para lo que ocurre en la América Latina. Lo escuchaba esto en la mañana, uno de los primeros indicios de los golpes de Estado, las dictaduras, fue Brasil. Fue el primer país donde se aperturó esa estrategia. Y Brasil tal vez ahora sea la que mantenga y sostenga una tendencia por un tiempo más. Entonces esto es momento de preocuparse. Bueno, ahí para dar al final otra serie de aspectos, bueno, además de la de, como todos los antecedentes, es un tipo que Bolsonaro ha sido alguien que ha expresado abiertamente una misoginia absoluta en sus comentarios. Es, como mencionabas, alguien que muestra una posición xenófoba y evidentemente un racismo absoluto, y que, bueno, digamos que Brasil es alguien que ha tenido como eso, como un carácter muy interiorizado en esa élite económica, y que, bueno, en ese sentido, Bolsonaro pues precisamente muestra esos rasgos culturales de esa élite. Y finalmente que el vicepresidente es alguien que sí estuvo en las dictaduras. Bolsonaro no lo estuvo, pero el vicepresidente sí lo estuvo. Es decir, precisamente representa de alguna manera un regreso de esas esos personajes, ¿no? Y bueno, para mencionar como los siguientes la siguiente tanda, que solo vamos a dar una pequeña pizca, hay de alguna manera una serie de tesis, ¿no?, que se han planteado sobre qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Se ha mencionado el tema de que hubo un olvido, una idea pues lamentable de política de parte del PT sobre la falta de politización y de organización popular en Brasil, con toda la, y más bien pues solo enfocado en dar programas sociales sin ese bagaje de pues de dónde provenía y ese sentido de qué es lo que se estaba buscando construir, ¿no? La segunda es el hecho de las iglesias, ¿no?, y el avance de los grupos evangélicos en Brasil. Y bueno, que eso evidentemente un contexto en América Latina. También se ha mencionado la influencia de la identidad liberal en los sentidos culturales, ¿no? Es decir, esta dinámica de consumo y esta idea de que el individuo y su esfuerzo personal es lo que logra hacer los cambios, y por tanto, cómo eso, digamos que despolitiza a las masas populares, a las personas, en el sentido de cómo funciona el sistema, ¿no? Y finalmente el hecho de cómo hay de algún modo una falta de entendimiento de esas preocupaciones nuevas que finalmente, fundamentalmente, se han enfocado en toda América Latina sobre la preocupación sobre la violencia, ¿no? Y que, bueno, en ese sentido, pues es algo que está capitalizando mucho y, por supuesto, capitaliza la derecha en las campañas políticas. Así que, planteando esto, ¿ustedes cómo ven estas tesis? ¿Cómo ven en ese sentido, en el caso de Brasil, qué tanto pueda tener de razón estos cuatro temas? Bueno, expresamente, yo creo que es importante entender que la composición social del voto, ya empezaron a salir algunos estudios, identifica que la base electoral de Bolsonaro es, por un lado, un porcentaje importante de la élite, un porcentaje importante de los grupos aspiracionales, y en menor medida los sectores populares. Los sectores populares tienen una adhesión de un 14% solamente. Y por otro lado, la comunidad evangélica, que puede ser un elemento policlasista, pero que defiende determinados intereses. Y esta composición tiene dos, quizás, comunicó dos cosas con esta votación. Una especie de protesta e impugnación ante el PT, pese a que en Brasil también la corrupción es transversal, no solamente en el PT, se identificó comunicacionalmente como que el PT ahí estaba a la raíz de la corrupción. O mecanismo. Exactamente. Y el otro hecho es como esta autodefensa, en el sentido de que lo que también se hace, lo que pasa en Chile, es de que apelar a los grupos, a determinados sectores evangélicos, porque tampoco podemos también hacer una generalización, que ante la destrucción de las relaciones sociales hubo una emergencia evangélica hace muchas décadas y que como respuesta generó una determinada forma de organización cuyos valores en este caso se asocian con el discurso de autodefensa que genera Bolsonaro. Yo creo que aquí lo importante es entender de que aquí hay un problema de que el PT, a diferencia de lo que pasa en Venezuela, se descapilarizó socialmente y abiertamente le trabajó al capital. O sea, esa frustración se hizo sentir después de varias décadas. Yo creo que ahora que un vacío en la izquierda y los grupos más radicales tampoco han tenido una política actual que pueda generar llenar ese vacío. Bueno, vamos a pasar a una pausa, nuestra pausa de las 7, así que dejamos a Giordano en los controles. Ardientes combatientes, gigantes libertarios, unidos en la lucha, poniendo el pecho a diario contra los que nos mienten, contra el que siembre dudas. Seremos hasta la muerte soldados fieles a Cuba. Seremos como el Che, atentos y dispuestos. Seremos como el Che, de grandes sentimientos. Seremos como el Che, austeros, solidarios, cubanos sobre todo y revolucionarios. Amigos inviolables, de amor inalterables, ardientes a la hora de la revolución, astutos como lobos, mostrando las agallas, la frente siempre erguida, sin miedo en la batalla. Rodear al enemigo, cual si fuera una presa, con liberal destreza, combatir en el frente, llevar nuestra consigna de revolucionarios. Hasta siempre, comandante, hasta la victoria siempre. Seremos como el Che, atentos y dispuestos. Seremos como el Che, de grandes sentimientos. Seremos como el Che, austeros, solidarios, cubanos sobre todo, cubanos sobre todo, cubanos sobre todo y revolucionarios. Seremos como el Che, seremos como el Che, seremos como el Che, seremos como el Che. Bueno, regresamos. Esto fue Canción para el Che, de Bernardo Calvo. Y bueno, pues recordemos que hoy es 9 de octubre. Hoy se conmemora la muerte del Che en Bolivia, el asesinato del Che en Bolivia. Por tanto, digamos todo lo que significa el Día del Guerrillero Heroico, además, para que lo tengamos siempre presente y en nuestros corazones. Y bueno, regresando al tema de Brasil, que de verdad hay que tener al Che en los corazones. pues bueno, ahí, como para continuar sobre esto, mencionabas, Sanín, el tema de los movimientos sociales. A mí ciertamente me da pues cierta pena, ¿no? En relación a cómo también los movimientos sociales, me parece a mí, tuvieron una dificultad, deficiencia de ver cómo había que ir más allá de buscar los programas sociales y toda la inversión social que hizo el PT, ¿no? Cómo pues esa necesidad de politización, de organización, de alguna manera hizo falta. ¿Tú cómo lo ves, Anín? Lo primero, poder también entender que el PT, si bien fue una organización importante en términos generales, que representa a hartos sectores de la clase trabajadora, recordemos que Lula era un dirigente, un obrero metalúrgico, que llega a la presidencia, y eso igual es raro porque normalmente estamos acostumbrados a otro tipo de personas que sean presidentes o presidenta. Yo diría que el movimiento social nunca ha gobernado en Brasil, y por tanto no se le puede endosar por las fallas del PT desde el punto de vista de la corruptela, esos cuadros burócratas, esas personas que al final del día estaban en los puestos de gobierno para servirse. No se le puede endosar al movimiento social en general, ¿ya? Sí pueden haber algunos dirigentes en particular que pueden haber hecho uso o mal uso de recursos, pero en general el movimiento social nunca ha tenido la oportunidad de poder gobernar en términos generales, en América Latina y en el mundo, te lo diría así. ¿Por qué lo señalo? Porque lo complejo es que el movimiento político-social no ha sido capaz también de configurar un escenario diametralmente distinto de manera general. Ejemplo, yo diría esto, si el movimiento social fuera poder en Chile, no tendríamos Quintero Puchuncay, no tendríamos a los Tralcal en prisión preventiva, ¿me entiendes? Entonces habría al menos una situación diferente, pero en Brasil en particular no han sido capaces de poder resolver un tema de la corrupción desde el punto de vista propositivo. No se ha sido capaz de resolver el asunto de la violencia, especialmente con las bandas narcotraficantes, que son sumamente poderosas en Brasil. Hay algunas bandas que controlan y tienen la capacidad de revertir cualquier cosa que hagan las policías, ¿no? No hay posibilidad de tener un poder de fuego más grande que las policías en algunos casos. Y también que el capital financiero brasileño despojó cuanto pudo. Ahora van a hablar, lo más probable, de nuevamente privatizar más industria, como una salida ante esta situación. Y además Bolsonaro, lo que señaló en uno de sus primeros programas, es discutir el tema de la jubilación y también de las reformas laborales. Entonces deberíamos estar viendo algo que es un hecho. O sea, se constituyó un sector que es representado por un discurso filofascista o más militarista en América Latina, en este caso por sobre todo en Brasil, como lo que estamos hablando, y es un desafío inmediato, o sea, una urgencia central. Recordemos que hace también un poco tiempo las mujeres fueron un eje que se movilizó bien de manera muy importante en Brasil, señalando que Bolsonaro no llegara a la presidencia, pero en general también yo lo pongo como una, o sea, ya el modelo ha demostrado límites concretos para generar las grandes transformaciones necesarias por los sectores populares, y es un llamado a los mismos sectores populares a definir su camino, trazarlo de manera concreta, si no, este asunto nos vamos de perdiz, así bien coloquialmente. Bueno, y ciertamente digamos que pues para la izquierda es evidentemente muy fundamental cuestionarse sobre los métodos y cuestionarse sobre pues cómo interpretar la dinámica en los países. Ciertamente digamos que este cambio fundamental en América Latina también me parece a mí que tiene que ver con una... de alguna manera una ingenuidad y por supuesto una falta de perspectiva sobre una serie de aspectos que involucra el imperio, ¿no? En relación a toda la influencia que tiene para crear toda una dinámicas internacionales, por supuesto en relación a las élites y toda esta conexión tan imbricada que hay en América Latina con los medios de comunicación, toda esta serie de hechos como por ejemplo la estructuración de las iglesias evangélicas vinculadas a poderes fácticos, ¿no? ¿Qué dirían en ese sentido que es la perspectiva en Brasil respecto pues a este actual panorama pues con un 46% que parece difícil de enfrentar, ¿no? Y pues es un poco problemático, ¿no? ¿Cómo abordar en ese sentido los dos panoramas posibles? ¿O se busca tratar de ganar y qué es lo que se hace para tratar de ganar? ¿O pues efectivamente no se logra ganar? Y bueno, ¿qué es lo que espera durante esto de tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que a corto plazo, en el mejor de los casos, lo que va a pasar un poco con lo que pasa en Francia, que se va a armar un frente anti-Bolsonaro, como pasó con el frente anti-Le Pen. Pero yo creo que lo importante va a ser lo que ocurra después de ese día. Yo creo que hay un tema en que las organizaciones, no todas, porque por ejemplo, las organizaciones que se han mantenido al margen de la lucha político electoral van a estar en un severo aprieto porque no van a poder ni siquiera hacer una especie de simbiosis entre el partido reformista y el partido que está afuera presionando con masa social. No va a poder ser eso. Hoy día ahí se está demostrando una descomposición total, definitiva, casi como se mencionaba en el artículo, fue un plebiscito contra el PT más que nada esta elección. Por lo tanto, yo veo seguir en la pista, por ejemplo, al PSOL, donde el partido en que militaba la Mariel Franco, que ellos sacaron en esta elección un poco más de medio millón de votos. No es mucho, no es nada comparado, pero se atrevieron. Ellos vienen, es como el equivalente a la FENAPO, es un movimiento de pobladores sin techo, que es la base social más importante que tiene el PSOL, y van a tener que muchas veces jugarse estas cosas a esta escala. Yo creo que hay un tema que yo no sé en qué códigos, bajo qué códigos se están dando las discusiones respecto a la flexibilidad o no táctica de algunas organizaciones, pero lo que está claro es que actualmente, sobre todo Brasil, que es un país continente en el cual gravitan muchas de las realidades que van a ocurrir alrededor del continente, van a tener que tener una política de apertura electoral de tal manera de poder disputar a nivel programático y de masa los temas sensibles que también mencionaba Sanín. O sea, tú no puedes hablar de una política de contra por el tema de la inseguridad, por el tema de la incertidumbre económica, por el tema del narcotráfico, por el tema de las armas, por el tema de la migración, que también hay polos de migración importantes, si tú no te planteas con una visión de cómo se organiza el Estado, sobre todo cuando lo que está pasando es que se ha ido insustanciando el Estado brasileño a partir de esta última elección. Yo creo que ese desafío, yo creo que va a ser lo que va a pasar después de la segunda vuelta, sea el resultado que venga. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la última tesis de Fayán, pero sí voy a dejar algo. Yo creo que hay un punto que mira para adelante. El desafío ya no es solamente el día de la segunda vuelta. La segunda vuelta va a ser un hecho que lo más probable que confirme una tendencia, pero que los sectores que representa Bolsonaro ya se constituyeron, y eso no va a parar, y ese es un hecho. Y es un hecho porque lo complejo es que hay una representación general de esas ideas que operan permanentemente, pero que hoy día tienen una visibilidad pública y tuvieron la capacidad de irrumpir en un escenario que es favorable para esos sectores también. Recordemos que hoy día el gobierno de Brasil es un gobierno con un golpe blanco, ¿ya? Es un gobierno no electo desde el punto de vista de que Temer y en conjunto de parlamentarios sacó a Dilma Rousseff por acusaciones, siendo que ellos tienen acusaciones peores y sentencias peores, y yo lo señalo sin el ánimo de defender ni siquiera la corrupción desde el punto de vista de lo que ha ocurrido con el PT, pero que es una persona que fue expulsada de su gobierno sin haber terminado su periodo. Entonces, no es, en términos generales, la posibilidad que Bolsonaro tuviera estos resultados también está dado por un contexto de hace 1 y 2 años. Y ahí yo, por eso digo que no estoy de acuerdo con la tesis desde el punto de vista de lo que señala Fabián, porque hay una prevención que deberíamos tener desde el punto de vista del Estado. El Estado no se conforma solamente desde el punto de vista del gobierno, eso por una parte. Lo segundo, hay una discusión desde el punto de vista del poder que también hay que contextualizar. Lo que está ocurriendo en el mundo, especialmente esta última fase, es que tenemos una disputa de los intereses de los recursos de América Latina, que es más abierto y más explícito este último tiempo, porque Estados Unidos ha perdido cierto nivel de influencia mundial. Recordemos que antes que asumiera Donald Trump, Chile, conjuntamente con otros países, había ratificado el Tratado del Transpacífico, el TPP, y Trump de un momento a otro tiró el mantel y ya no tenemos acuerdo. ¿Ya? No digo que sea bueno, no hay que apoyarlo abiertamente, pero hay esas manifestaciones. ¿Por qué lo señalo? Porque la apertura o no desde el punto de vista táctico no está dado por la necesidad de utilizar toda la herramienta. La pregunta que queríamos hacernos en realidad es ¿cuáles son los elementos que puedan sostener de manera permanente y revertir la complejidad del modelo en concreto? Porque lo que ha ocurrido estos últimos 15 años, 10 años y 5 años, liderado por gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, es que no han sido capaces de revertir estructuralmente el modelo. Y si no han sido capaces de reestructurarlo desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo la gente es capaz de configurar un escenario distinto para que en el corto, mediano y largo plazo se configure otro modelo de desarrollo, otro modelo económico, otro modelo político y otro modelo social? Porque yo diría más bien que la imposibilidad de que los sectores de izquierda hayan construido un poder real para poder afrontar este escenario ha significado que nos encontramos hasta aquí hoy día. Y eso para mí es lo más complejo. Bueno, y tomando esto que mencionas, en general políticamente me identifico más con el anarquismo, ¿no? Pero fundamentalmente en relación a la realidad latinoamericana y a la política actual, al final el tema electoral es una cuestión fundamental, y la dinámica de cómo se lucha en términos culturales y en términos de las estructuras institucionales, evidentemente los partidos políticos son fundamentales. Yo en relación a eso, precisamente mi posición es que este capital político y este trabajo pues ya de años que llevan determinados grupos en los partidos políticos debe precisamente radicalizarse en relación, una, a lo que mencionas, ¿no? De cómo cambiar el modelo, cómo pensar en ese sentido para crear dinámicas que permitan tener un cambio estructural en ese sentido, ¿no? Es decir, la gente tiene que poder tener los medios de producción, por ejemplo, ¿no? Cosa que el MST mencionaba, ¿no? La reforma agraria se paró en Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, una es eso, y por otro lado, en términos de esta dinámica, cultural, identitaria, también se cambia como esas maneras de llegar al público, porque evidentemente si algo en ese sentido la derecha ha sido muy hábil, es que ese aspecto identitario, eso subjetivo, ha sido un bastión fundamental para involucrarse incluso en sectores populares, ¿no? Es decir, Chile es un ejemplo precisamente. Sí, y que tenemos que tener la capacidad de armar pues otro tipo de comunicación, trabajo, para que al final esos sentidos de la gente pues se identifiquen con la izquierda, ¿no? Y no pues con la derecha, ¿no? Vamos a ir pasando a la última sección, así que quería ver si quisieran dar una tanda final sobre Brasil, para después pasarnos a los anuncios. ¿Algún otro comentario? Yo señalaría, hoy día de la mañana habló un miembro de la UDI indicando lo siguiente desde el punto de vista cuando le preguntaron qué opinaba sobre Bolsonaro. Él era uno de la... Cordero, creo, era el que estaba hablando. Era uno de los manos de derecha de Piñera en su campaña, y lo sigue siendo desde el punto de vista de uno de los asesores, el consejero más importante. El tipo le dijeron, ¿y qué opina usted de Bolsonaro? Porque Casi y Sandón estaban vueltos locos con este tipo. Dijeron, ¿qué opina usted? Bueno, como neoliberal, yo creo que si la bolsa dice que sube, si la bolsa sube, yo creo que ese gobierno está bien. Entonces, hoy día también Piñera señala, yo comparto en gran medida las ideas de Bolsonaro. Entonces, a mí lo complejo es que se está generando un cuadro en América Latina donde dirigentes sociales pueden ser perseguidos y asesinados, donde dirigentes sociales de pueblos originarios pueden ser detenidos con ley antiterrorista, y el movimiento social no profundice en una fuerza suficiente para poder defenderse, autodefenderse, proponer, establecer orientación y, por sobre todo, conducir procesos históricos, conducir procesos de autogobierno, de gobierno, de mayoría, que genere de manera profunda un nuevo modelo. Porque si no se genera un nuevo modelo, algo lo habíamos conversado antes, se presentó el informe del Consejo Técnico desde el punto de vista del informe climático. Sí. El IPCC. Y señala que tenemos una urgencia como humanidad, o sea, no estamos hablando aquí cosas descabelladas, estamos viviendo tiempos cruciales, ¿ya? Y ahí está la disyuntiva. Claro. Yo agregar un poco que, bueno, quizás no se refería a eso, Sanín, pero la base social electoral de no, es algo bien gelatinoso. Era un grupo de personas que tú les preguntabas una semana antes si votaba por Lula, y votaba por Lula porque Lula por alguna razón aparece como incorruptible o no corrupto dentro del PT y se salva. Por ahí una memoria popular que se asocia con la persona de Lula. Es que la gente... Y yo siento que esto sí le da un envión de legitimidad a las élites más duras, entre que efectivamente son del cual es un extracto Bolsonaro, y al mismo tiempo las políticas de ajuste neoliberal más violentas que se pretenden aplicar en Brasil. Pero ahora la base electoral, yo estoy hablando de los 49 millones, son un terreno en disputa. Son personas que no son, de hecho hay un informe extenso de entrevista cualitativa que hizo la BBC a las personas que le preguntaron a boca de urna por qué votó por Bolsonaro, etcétera. Y son personas que no son fascistas, no son racistas, no son homofóbicos. O sea, son personas que incluso, dada la necesidad del momento, preponderan una característica de Bolsonaro ante otra, ante una eventual catástrofe que podría significar el triunfo del PT. Y subestiman y se toman como algo prácticamente anecdótico los dichos que nosotros, que aquí resuenan en las redes sociales como Twitter. No es que las personas los hayan asimilado, pero creen que incluso bancándose esos dichos o una persona así de desastrosa es mucho mejor que la situación en la cual se encuentran. Por lo tanto, hay un desafío programático de generar una política que también sepa leer las necesidades y que yo creo que son de ese ensayo y de ese diagnóstico vamos a tener que extraer herramientas aquí en Chile, porque está en términos de cómo se erosionó la sociedad a partir de un capitalismo desnudo, es prácticamente lo mismo. Pues sí, precisamente, es decir, yo desearía que el PT, el PSDB, el PSOL se unieran y verdaderamente se radicalizaran, ¿no? En relación a que hacer una alianza pues con los partidos que ya hicieron alianza no va a ser una salida para cambiar el modelo. Pero bueno, veremos en este sentido qué planteamiento hace el JAD para... pues esta segunda vuelta y qué pasa, y evidentemente pues en la trinchera hay que seguir. Bueno, vamos a pasar a los anuncios de la agenda. Bueno, tenemos aquí en primer lugar una reunión ampliada de coordinación en Hualpén. Este es en el Salón Iglesia de la Iglesia San Miguel a las 19 horas. ¿De la coordinadora Hualpén? De la coordinadora Hualpén, sí, a las 19 horas. ¿Qué día es? Mañana 10 de octubre. De ahí el miércoles tenemos la velatón por la infancia interrumpida, que es en tribunales a las 18 horas. Mañana miércoles. Mañana miércoles igual tenemos el foro Contaminación y Zonas de Sacrificio en el caso de Coronel, esto es en la UBB a las 18 horas. El jueves 11 está el foro Análisis y Perspectiva, el MIR en el contexto regional, esto es en el Departamento de Historia de la UDEC a las 17 horas. Y tenemos el domingo 14 los 18 años del Festival Víctor Jara, que se realiza desde las 13 horas. Hay un carnaval y esto es en la sede 8R en Boca Sur. Y el acto central que se realizará a las 14 horas en el 16 horas. En el skate park de San Pedro. Así que pues todos y todas invitadas para las actividades que vienen. No sé. Yo tengo dos actividades chiquititas. Dos anuncios, dale. El 19, el día viernes, va a haber una actividad en beneficio a la coordinadora Nomás FP para preparar la protesta nacional que se va a hacer el día miércoles 24 de octubre. Recordemos que la problemática de las pensiones de los habitantes de este territorio no ha terminado, o sea, seguimos recibiendo pensiones de miseria, se ha descubierto cada vez más chanchullo de parte de las diferentes empresas de pensiones, y se está convocando a una movilización, a una protesta nacional el día 24 de octubre, día miércoles. En Concepción se va a hacer una concentración a las 6 de la tarde en Plaza Tribunales, y se están convocando diferentes actividades durante el día para que la gente pueda manifestarse abiertamente en contra de este modelo de pensiones y por la propuesta que ha planteado la coordinadora No Más AFP. Bueno, pues ahí están todas las actividades para pues ir a conocer y ir a movilizarse, hermanarse en estas luchas populares, así que todas y todos invitados para que puedan asistir a las distintas actividades. Y recordemos igual mañana que va a ser la jornada en el caso de los hermanos Tralcal, para que estén también ahí atentos y pues buscando la información sobre las cosas que se van a estar desarrollando mañana. Así que pues un gustazo pues estar con ustedes, un gustazo Sanín, gustazo Fabián, al estimado director